Bien, intendente, ha habido novedades en las últimas horas en relación a un caso policial. Así es, en el día de ayer, tipo 12:30 de la noche, se acerca a mi casa una persona que es el padre de una joven de menor de edad, 17 años aproximadamente. La información que me había dado era 16 años, pero por los datos que tenemos 17. Que había estado involucrado en una situación policial compleja. Los datos que nos daba estaba vinculado con un abuso, con una cuestión vinculada inclusive con algún... Estos son los datos que nos daba a nosotros, por supuesto, vinculado con algún entorno policial, en algún caso. Pero bueno, esto cuando se acerca a casa, lo que hacemos es dar intervención al área de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Ya en ese momento habían intervenido del área de esta milicia, como es del área de Comisaría de la Mujer. Y bueno, cuando Ignacio Celsi se traslada hasta casa, acompaña, ¿no es cierto?, al padre a todo el proceso, hasta altas horas de la madrugada, tipo 4 y pico de la mañana, que termina un poco, no solamente el traslado de la joven a la ciudad de La Plata para hacer algunas pericias que correspondía hacer, sino que en el caso nuestro tuvimos que acompañar a los padres para facilitarle el vínculo, ¿no es cierto?, o el traslado a La Plata. En este momento, hace poco, seguramente están llegando de La Plata los padres con un vehículo municipal. Así que un poco el tema todavía no está determinado. Me gustaría que por ahí, fundamentalmente Nacho, cuente todo el proceso judicial. Esto está dentro de la Fiscalía de la UFU número 1 interviniendo. Pero no hay nada todavía determinado, a ciencia cierta, qué es lo que pasó, lo que no, lo que sí. No, la preocupación del padre es nuestra preocupación y queremos de alguna manera que el tema avance lo más rápido posible en la investigación. La chica estaba internada en el momento que el padre se acerca a mi hogar. ¿Está identificada la persona que habría realizado el abuso? Sí, en principio la víctima había declarado. En realidad había estado con una cuestión de una declaración preliminar en lo que había sido el hospital de Saladillo y en un estado tal vez de confusión por el estado febril que tenía o lo que se presumía era un shock, había, según trascendidos extraoficiales, de esto no tengo una certeza, de que había nombrado a alguien. También tenía con una cuestión de desasnar el tema de que si existía una relación vincular o no. Y con algo que se hizo, creo que muy rápido y bien por parte de la Comisaría de la Mujer, que fue la incautación del teléfono, donde ella seguramente pudo llegar a haber tenido una comunicación, algún tipo de prueba que se desprenda de allí. También toda la comunicación que tenía con la madre, con los familiares, que eso también a veces deja cosas que pueden llegar a servir. Y también determinar a ver si todo ese cuadro de situación se debía en sí a una cuestión de abuso en el marco de que se había dado. ¿Ella se dedica a dos policías? No, ella extraoficialmente, como te decía, no está la certeza del policía, solo en un estado de, tal vez de devarío, en el estado de situación en la que estaba con un cuadro de fiebre, desprendió, dijo algunas cosas, pero que seguramente eso se lo analizó y de mucha mejor manera en el Gabinete de Abusos Sexuales, que fue quien intervino después que se la trasladó a La Plata. Seguramente esa pericia arrancó a las 6, 7 de la mañana, ya esa pericia culminó, ya ellos están de vuelta para nuestra ciudad. Ella va a permanecer internada para hacer algún tipo de atenciones que requieren para seguramente estabilizarla. También se le va a tomar una declaración. Toda esta información la brindó tanto la Comisaría de la Mujer como la Fiscalía, que hemos estado en contacto. Nos preocupaba y nos sigue preocupando el tema para saber cómo sigue. Una realidad es que se tiene que estabilizar finalmente de este estado, sobre todo la fiebre que ella tenía, el cuadro febril que tenía, para que pueda dar una declaración certera de qué es lo que pasó. ¿Cuál fue el escenario y la situación en la que, según su relato, ocurrió? Según su relato, que nos manejamos también por trascendido de los padres, esto es importante porque no hemos tenido comunicación con ella, y lo que ha dicho la gente comisaría de la mujer, es que andaba en inmediaciones de Plaza España, que ella iba desde un lugar donde había estado reunida con amigos a la casa a su casa, a la casa donde vive con sus padres, y que en ese momento, en una esquina, identifica, pierde conocimiento, y luego de ahí, después aparece en la casa y la familia la encuentra después de haber pasado casi todo el día en la cama con un cuadro de fiebre, que bueno, decide llevarla al hospital, y lo que se presume que fue un caso de violencia, que tiene que ver con un abuso, pero que todavía está determinándose. Fiscalía todavía tiene que hacer cuestiones de investigación preliminar, y le va a dar mucha importancia al informe que dé el Gabinete de Abusos Sexuales, que es palabra calificada en esto, porque son los que pueden percibir a prima facie lo que pasa con la víctima, ni bien pasó el hecho, o sea, en las horas inmediatas posteriores, y después, pasado este cuadro de situación que decía, que tiene que ver con ese estado de salud que está atravesando ahora, poder tomar una declaración ya un poco más estabilizada para ver qué dice la víctima. Porque hasta ahora la denuncia se canaliza por intermedio de los padres, porque bueno, llega al hospital con ese cuadro de salud y tiene que determinarse si fue con certeza un abuso, ¿no? Nosotros también, el intendente, tanto como la subsecretaría, como todos nos preocupamos desde un primer momento, la Secretaría, Subsecretaría de Desarrollo Humano, como también el Centro de Asistencia a la Víctima, la Comisaría de la Mujer Interviniente hizo un buen trabajo, y también la DAIC, que es la que interviene sobre los teléfonos, pero bueno, no solo nos quedamos con eso, sino que también llegamos a estar en contacto con policía, porque si existía algún tipo de persona involucrada, tenían que estar al tanto de esto. Comisaría está tratando de seguir hora a hora lo que pasa en Fiscalía para saber si tiene que tomar o no una decisión, una intervención con algún efectivo. Todavía no hay nada certero, por eso es importante destacar eso. ¿No hay algún informe preliminar de salud que indique que esta chica no tiene ningún tipo de signo? En realidad, nosotros extraoficialmente hemos tenido información, pero creemos que eso es conveniente que lo pueda decir la autoridad policial o la autoridad... Exacto, sí. Hay cuestiones preliminares donde se puede desprender algunas certezas que todavía falta, porque, como te decía, falta que se pase este estado tal vez de salud que está atravesando para que pueda declarar en condiciones, porque hasta ahora se han desprendido cosas que no tienen tal vez mucho sustento para lo que es la causa en sí. La causa hoy está como una averiguación de ilícito para poder calificarlo y encuadrarlo. Pero bueno, sí, seguramente el informe ya, seguramente Fiscalía lo va a poder tener. Y bueno, seguramente Policía va a poder dar ese informe. Nosotros lo que queríamos resaltar un poco fue toda esta intervención y tratar de tenerlo lo más contenida posible a la familia y a la chiquita, porque el momento que se atraviesa es estresante para la familia y es preocupante si es que realmente se dio y en ese grado de violencia que en un primer momento nos habían manifestado los padres. Así que lo que nos queda como municipio es tratar de averiguar y tratar de ser cautos también en la información, de no llevar más allá de lo que tal vez haya sucedido. ¿En qué fiscalía está la causa? La Fiscalía 1 tramita, la Fiscalía de turno, y bueno, lo está trabajando la Comisaría de la Mujer, y seguramente todos los organismos que tienen intervención, que son fundamentales en esto, como es la DAIC, con la intervención de los teléfonos, son todas medidas que pide la Fiscalía, ¿no? Y ahora el Gabinete, y el Gabinete seguramente que va a intervenir de la Comisaría para hacer las testimoniales que tocan hacer ahora en las próximas horas. En las últimas horas también se conoció la noticia de una persona de sexo femenino habría realizado una denuncia también por acoso en las inmediaciones de las avenidas Moreno y Bozán. Sí, exacto. En la en el transcurso del día de ayer, una persona, una vecina de nuestro medio, que había sufrido, yo me comunico con ella, tengo contacto, ella me pudo manifestar esta cuestión. Nos preocupó justamente porque tenía que ver con un caso que se dio, creo, si mal lo interpreté, durante el día, o sea, a plena luz del día, que tuvo que ver con un acoso verbal. Yo la verdad que no estoy interiorizado del todo en el tema, pero a la tarde noche, a la noche, pero nos preocupa sobre todo en el contexto que se dio, cómo se dio, en la calle, mientras ella se dirigía desde un lugar a otro, y una persona que se volvió hostil, que volvió a pasar más de una vez. Entonces, bueno, obviamente que, como sucede siempre, lo que uno aconseja, lo primero que aconseja es hacer la denuncia en comisaría a la mujer. Creo que, bueno, lo único que tengo como dato, que justamente que la víctima manifestó, es que tenía la patente del vehículo o había memorizado la patente. Eso es importante, y es importante que se pueda avanzar en esa investigación lo más rápido posible, porque es tal vez preocupante que eso siga sucediendo, que se repita. Y bueno, es importante que comisaría a la mujer, que está autorizada para hacer este tipo de investigaciones, avance, sobre todo para ver si esta persona tiene algún antecedente. ¿Usted tuvo contacto con la jefatura departamental hoy? Sí, tuvimos contacto, justamente porque, bueno, lo que quedó como noticia en el día de ayer, había sido manifestado por los padres, es que, volviendo al tema anterior, que se vinculaba con una cuestión que tenía que ver con un efectivo policial. Nos preocupa que si eso se desprende finalmente de la causa, sea cierto. Queremos ser cautelosos, queremos en eso tener la certeza de que haya pasado, pero sí pedimos que se preserve todo lo que es el entorno de lo que se da, tanto para la familia como lo que realmente pasa con ese efectivo, y que bueno, trate de preservar a esta cuestión para que no pase a mayores. Obviamente que... Creo que sería importante que hubiera una comunicación lo más rápida posible por parte de la autoridad, porque esta foto ya está viralizada. Por ejemplo, la foto del efectivo policial ha sido viralizada en las redes, sí, y aún no se sabe concretamente qué fue lo que... Exacto, eso es una cuestión de... que generalmente se da, donde muchas veces se filtra información, o pueden llegar a tener alguna información que la propia familia la puede dar por una deducción que hace, o por un vínculo que tal vez existió o que podía llegar a existir, pero no hay certeza, y es cauteloso, como lo dice Alberto, de no tampoco culpar a nadie antes que la justicia lo pruebe, porque... es aún un delito más grave cuando se trata de un efectivo de la fuerza, y si pasó, tendrá que recaer sobre él todo el peso de la justicia, y también sobre las sanciones que el Ministerio tiene que imponer. Pero si no pasó, es también muy riesgoso y muy crítico que se lo trate de esa manera. Así que nos parece que tenemos que ser cautelosos tanto con eso, pero también la departamental tiene que estar al tanto de esto y no puede estar ajena, y tiene que preservar tanto a la persona que puede llegar a estar involucrada, como también a la situación de la familia, para que la familia no se vuelva no pase un mal momento por tener que cruzarse en la calle a la persona que presume que fue. Entonces, eso es importante, y hoy ya la departamental está tomando intervención sobre ese tema. Gracias, chicos. Okay.